Fines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo